en México. Y hoy le compartimos una nueva cápsula de Hacedoras de la Historia, producida por las compañeras de CIMAC Noticias, que hoy nos cuentan sobre los aportes de la antropóloga, investigadora y feminista mexicana Marcela Lagarde. Hacedoras de la Historia. Mujeres transformando el mundo. Marcela Lagarde y de los Ríos es una antropóloga feminista y defensora de los derechos humanos de las mujeres. Reconocida mundialmente por su arduo trabajo para hacer visible la violencia contra la población femenina, que concretó en una ley y en la tipificación del delito de feminicidio. Nació en la Ciudad de México el 30 de diciembre de 1948. Durante su juventud, militó en el Partido Comunista y en la lucha feminista. Se formó como antropóloga en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde destacó por su trabajo exhaustivo en la revisión de la historia de las mujeres y su relación con el poder a lo largo de los años. Es autora de más de 100 artículos y de varios libros en materia de género. Uno de los más destacados es su tesis doctoral, Cautiverios de las Mujeres. En la década de los 90 en Ciudad Juárez fueron encontradas asesinadas cientos de mujeres y niñas a casi diario, en las calles y terrenos baldíos. Marcela Lagarde fue llamada para investigar los casos bajo su conocimiento como antropóloga feminista, participó como perito y analizó los crímenes bajo la óptica del feminicidio, término que abarca el conjunto de violaciones a los derechos humanos de las mujeres. La violencia contra las mujeres en México no solo sigue, sino que se ha incrementado. En México hay una situación muy delicada, muy grave. Hay muchas violencias y hay una violencia brutal del Estado mexicano. En muchas entidades en el país el ejército está en la calle. En 2003 fue diputada por el Partido de la Revolución Democrática, donde junto con varias diputadas crearon la Comisión Especial para dar seguimiento a los feminicidios. Esta comisión tenía como eje de trabajo la denuncia, la exigencia de justicia y la defensa de los derechos humanos de las mujeres. Marcela Lagarde mostró que el feminicidio no solo sucedía en Ciudad Juárez, sino que era un conjunto de violaciones sistemáticas a los derechos humanos de las mujeres, que se extendió a varias entidades de la República, como lo constató en su diagnóstico de violencia feminicida realizado en 10 entidades, en la cual demostró que las instancias encargadas de impartir justicia carecían de datos sobre delitos contra las mujeres, no investigaron los asesinatos y esto derivó en impunidad y la repetición de los hechos en otros estados. Gracias a este diagnóstico, se pudo elaborar junto con un equipo de expertos en género una ley que tuvo como sujeto jurídico a las mujeres, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Decidimos continuar con un proceso iniciado por las feministas hace muchos años para lograr tener leyes como esta que enfrenten específicamente los diversos tipos y modalidades de violencia que vivimos las mujeres en México. Además de que la comisión logró tipificar el homicidio de mujeres como feminicidio dentro del Código Penal Federal. En 2006 concluyó su periodo como legisladora federal y junto con otras mujeres académicas creó la Red de Investigadoras por la Vida y la Libertad de las Mujeres. Con información de Paulina Moreno, Gabriela Godínez, CIMAC Noticias.